¿Qué tal, Metalheads y Metalheads? Bienvenidos a esta emisión, ya que ocupa el número 82 de la Hora del Rock. Y comenzamos super cañeros con este grupo de Estados Unidos, concretamente de la zona de Richmond, en Virginia, en Estados Unidos, la banda Lamb of God. El nuevo trabajo que está aquí para ti hoy en esta Hora del Rock es llamado el tema principal, Memento Mori. Hoy tenemos entrevista, estaremos charlando con Rebeca Montón de la banda 4-0. Estamos ultimando las cosas y por eso algún que otro fallo de casco, pero está la cosa solventada. Y bueno, darte las gracias totales a toda la gente que estuvo visionando Video Rock número 9 el domingo, porque el sábado no se pudo realizar, pero sí el domingo, de verdad, encantadísimo con todas las respuestas de máximo positivismo para que esto vaya 100%. ¿Tienes un grupo, lo conoces, ya lo sabes? Envía ese vídeo a lahoradelrockradio@gmail.com. Vaya comienzo con Lamb of God. Esto es La Hora del Rock. Bueno, y proseguimos con este, digamos, desfile musical de bandas de ese metal contemporáneo de los Lamb of God. Vamos a irnos al guitarrista Magnus Carlson, que se ha buscado un elenco de músicos impresionante. Aquí una muestra: We Are The Night. Far away in another time. llamado We Are The Night, así se llama el trabajo y así se llama el tema que te hemos puesto en esta segunda banda de este número 82 de La Hora del Rock en el grupo de emisoras AMSC. Gracias por seguirnos. Invitados, por ejemplo, tenemos a Noora Loío, a Ronald Romero, a Tony Martin y así un largo etcétera de invitados de lujo con este guitarrista y también compositor como es Magnus Carlson. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Bueno, por aquí asoma el nuevo trabajo de Graham Bonnet, Confinamiento al Poder, y disco muy pronto de la banda Alcatraz. Este es el adelanto en vídeo, y aquí te ponemos el audio. London, 1966, Alcatraz. Poco de info acerca del nuevo trabajo de la banda americana Alcatraz. Los Alcatraz lanzarán después de 34 años sin lanzar discos, repetimos, 34 años sin lanzar discos, porque Graham Bonnet tenía proyectos en solitario, pero no lo que es Alcatraz, porque ha unido a Jimmy Waldo y a Gary Shee. También tenemos de guitarrista al virtuoso Joe Stamm, y será pues producido y mezclado por Andy Haller, y hay invitados como Chris Imperatore, Bob Kulick, desaparecido Bob Kulick, el guitarrista japonés Nozoku Wakai, Steve Bay, Dario Molo y así un largo etcétera. Parece ser que en este año 2020 los grupos están buscando colaboraciones para que esto pues brinde más, ¿no? Suene más fuerte y brille 100% en las plataformas musicales de Spotify o iTunes. Nuevo disco de la banda Alcatraz llamado Born Innocent, a la venta el 31 de julio. Aquí adelanto. Como sabes, Graham Bone, cantante en su momento con Michael Schenker, también está actualmente con ese festival Schenker, y tuvo como de guitarrista a dos grandes míticos, Yngwie Malmsteen y, como no, Steve Vai. Esto es LHDR, la hora del rock 82. Aquí tenemos metal contemporáneo desde España, desde Madrid, Humbled, Héroe. ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La hora del rock con Paco Jiménez. David Dalmau a la voz, David Kalftel a la guitarra, Leo Villar batería, Biel Recio bajo, Tony Recio guitarra y Dito Villar al violín. Desde Palma de Mallorca, Even. Una banda de power metal de verdad que tiene una gran acogida en toda la península y estamos tras ellos para pronto entrevistarlos en esta Hora del Rock, tanto en Destripar Rock como en la entrevista de la semana, cada dos semanas, en la Hora del Rock. Sí, ¿qué te parece el programa para las entrevistas de YouTube? Destripa Rock. Hazte la idea, Destripa Rock. La canción Guerreros de Odín, del trabajo Puerta Áurea. Even, aquí en esta Hora del Rock, apoyando al power metal nacional. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Esto es Canela en Rama. Lo escuchamos y luego hablamos de este proyecto tan metalero. ¿Hay sorpresas? La hora del rock. ahí va la formación. Prepárate, agárrate bien los machos. Phil Delnell, guitarra. Man Bengi, bajo. Mike Portnoy, batería. Y voz, Bobby Blitz, el cantante de la banda Overkill. Batería de Dream Theater, entre otros grupos. Y bueno, pues ya sabéis que el sello que lo lanzará será Napalm Records. Y esta versión de los Aerosmith, Boys in the Attic. Toys, toys, muñecos, muñecos en el ático. Bobby Blitz, Overkill, My Pornoy de Metal Aliens, de With the Dog, The Son of Apollo, Mengi de Metal Aliens, y Phil Dennell de Violence, Ex Machine Head. Vaya alianza. La banda BPMD, así se llaman, Toys in the Attic. Desde Madrid, la banda El Predicador, y este tema que dice que levantemos los cuernos, miremos al cielo y recemos al dios del rock. Vamos, un poco Manowar, pero bueno, el heavy metal se lleva dentro del corazón, dentro del alma. Aunque la apariencia para muchos es muy importante, yo no, yo pienso que la apariencia la tienes tú, solamente tú, y el espíritu es únicamente una de las zonas que solo puedes llegar tú a sentir el puro metal en tus venas. Así cada semana tienes la cita obligada en LHDR, la hora del rock. Hoy entrevista con Rebeca Montón, la cantante de la banda 4-0. Vámonos a un clásico de aquellos de verdad que te va a poner la piel de gallina. Estoy súper seguro. Desde las Américas, los Death y este Pool de Pluck. Hoy clásico en esta hora del rock. Año 88. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. El trabajo Leprosy, Lepra, es el segundo trabajo de la banda americana de death metal Dead. Se publicó el 16 de noviembre del año 88 y se puede notar ese sonido a vieja escuela de death metal que la banda hizo muy importante y, digamos, creó para que la gente supiera cómo sonaba esta banda. Se grabó los Morrison Studios de Florida y la formación Bill Andrew a la batería, Terry Buckler bajo, que no participa en el trabajo pero se menciona en los créditos, Brit Cott guitarra y Chuck Schuldiner guitarra y bajo. Tampoco se menciona en los créditos y aparte es la voz, pero claro, iban de puto culo para hacer las portadas. Pero ahí tenéis ese legado de esta banda hoy en esta Hora del Rock Clásicos, año 88, con los Death. Y este Pull the Plug. Canción para Ciudadela, para Joan Pau. Se nos fue un gran compositor, guitarrista muy técnico, Chuck, como sabes, falleció y dejó el legado muy importante para todos los seguidores de este género musical que tiene muchos adeptos en todo el mundo. Death. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La hora del rock. Bueno, Inflames ha sacado de la manga una remezcla que han hecho en este 2020 fatídico. Es el Clayman, pero de verdad lo han destrozado a mi punto de vista. In Flames, Clayman. Thank you. Vaya cambio metemos en la hora rock de caña con los In Flames y ese Clayman. Pasamos a uno de los grupos que vamos a entrevistar muy pronto en Destripar Rock. Este próximo jueves a las 7 de la tarde estaremos hablando con Elias Andrade, el guitarrista de la banda Dripper. Y este Under My Skin, un hard rock muy accesible. De hecho cuenta con la colaboración especial de Dagarov, el cantante de la banda, entre otros grupos, fue Ispain. Y también, como no, ahora mismo, Guru. La producción de David Palau. Y tendremos esa charla vía lo que es Zoom, para que veas al cantante. Le haremos preguntas correspondientes a su último trabajo y primero desde Barcelona, Reaper, con un trabajo que está dándole fuerza en todas las redes sociales y también en lo que es en formato descargas oficiales de Spotify, iTunes y diferentes plataformas digitales. Under My Skin, Reaper. Lo seguimos diciendo, tenemos un programa en YouTube los sábados a las 20 horas. Envíanos tu vídeo si tienes una banda, quieres pues darte a conocer. Somos una emisión sin ánimo de lucro, queremos solamente y únicamente que la gente, los amigos, se incluyan y se pongan todos unidos apoyando esta iniciativa que hacemos desde la Oda al Rock, el llamado Video Rock. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Pues lo tienes muy fácil y escucha con antelación lo siguiente. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida. Suck! Ellos son americanos, Aria, Fighty Fight, Motion on the Store se llama el tema. Y este grupo, pues yo de verdad, lo que me, cuando escuché este trabajo, lo que me vino primero a la cabeza fue que el cantante tiene mucho timbre a lo Bruce Dickinson. Y eso por lo menos te hace un reclamo para que lo pinches en la ola del rock. Claro que sí. Y luego lo importante es que tú tienes la opción de si te gusta o no te gusta que revitamos esta banda. De hecho, ha gustado bastante. He tenido aunque otro mensaje vía Messenger. Sabéis que tenemos un Facebook. Buscas La Hora de Rock Radio y ahí aparecerá y te incluyes en los amigos, fans, follower. Esta palabra de verdad no me gusta, esto de followers. Suena como irte a la feria y comprarte algo para comerte. A ver, camarero, quiero una de piratas. Sí, sí, dame por ejemplo a los Alestor. Zombies ate my pretty ship. Zombies en el barco pirata. Vámonos a su Carlos Mares, ahora que estamos casi todo el mundo en la zona 3. Escuchamos a los Alestor desde Inglaterra. Venga, un poco de ron, aunque yo prefiero mejor un Jack Daniels. Your boat is the prize. Your feast. No sé tú, pero estos temas, escucharlos ahora mismo a este momento de la tarde, mañana o noche, inducen a pasarlo bien, a cantar con los colegas, a abrazarse todos y decir, por el puto metal, por el puto rock estamos aquí, dándote fuerza porque somos una familia metalera. Alistair, Zombies Ate My Pretty City. Y pronto conectamos con Valencia y Rebeca Montón, cantante de la banda 4 bajo cero. Ahora un grupo desde Buenos Aires. Me parece que los días se nos vuelven ironías, que hay errores, hay amores y que todo se termina. ¿Qué más debo decir? ¿Qué más debo callar? Ya nada me interesa, así no vuelves a brillar. Oh no, he sufrido mucho tiempo, ya llegó la hora de empezar. Sufrido mucho tiempo, ya llegó la hora de empezar. Es tiempo que la soledad me deje ver la realidad. Es tiempo de es tiempo, los Bizar, mitad componentes españoles, mitad componentes argentinos. Y solo quedan pues 3 minutos, ahora 2 minutos, para la primera hora de esta número 82 de esta Hora del Rock. Vámonos con la entrevista cada 2 semanas, hoy con 4 bajo cero y Rebeca, su cantante. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Say Esto es La Hora del Rock, como sabéis, y cada dos semanas tenemos una entrevista. Hoy tenemos, para mí, un placer antes que nada. Tenemos desde Valencia a Rebeca Montón, la cantante de la banda 4-0. Y bueno, primero de todo, Rebeca, gracias por estar aquí y sobre todo gracias por haber colaborado en nuestra historia de LHDR. Hola Paco, ¿qué tal? Nada, un placer, el placer es mío absolutamente, y desde aquí te doy las gracias por haber contado conmigo para este lío que hemos armado, que la verdad que ha sido todo muy productivo, hemos conocido a mucha gente y hemos creado amistades que la verdad es de agradecer. Gracias a ti, sobre todo. Bueno, el Abominable, el disco este que está dando mucho que hablar, porque es un disco únicamente tenéis y parece ser que sois conocidos en toda España y resto del mundo. El resto del mundo. Latinoamérica y todo esto. Sí, bueno, sí, por ahí también vamos rodando. Pues nada, sí, este Abominable que lo grabamos en 2018, pero anteriormente tenemos otro trabajo completo que es el Antihéroe. Uh-huh. Y en 2013 grabamos también una maqueta a toma directa de 5 temas. Y nada, vamos poco a poco ahí grabando cosas y nada, intentamos hacer lo que sabemos lo mejor posible. Luego también ya se sabe que ahora estáis en confinados como todo Dios. Supongo que habrá creatividad musical, habrá ideas para grabar el próximo trabajo. ¿Ya hay alguna que otra canción preparada o estáis esperando que se abra la veda para ir al local y ensayar? Pues mira, sobre todo lo que hay es ganas de directo, pero evidentemente por la situación en la que estamos me parece que vamos a tener que esperar un poquito. Espero equivocarme, pero creo que hasta el año que viene no podremos subirnos a un escenario. Y nada, por supuesto, pues el estar en casa pues hace que intentes adelantar cosas. Estamos pensando, por supuesto, en el siguiente trabajo. Tenemos material, falta pulirlo, afianzarlo, y en cuanto podamos pues entrar a grabar y presentar nuestro nuevo trabajo, por supuesto. De este Abominable lo que me sorprende y me gusta mucho, porque soy un fan del hard rock y del heavy metal, es que tiene toques pues un poco a Acid, un poco a Rainbow, a Purple. ¿Esto fue intencionado? Sé que tú eres una fan del hard rock y de, sobre todo, sí, las bandas nacionales, pero no sé, también supongo que habrá habido algo ahí de empeño, ¿no? Claro, evidentemente nosotros no queremos hacer nada nuevo porque no son nuestras pretensiones, pero evidentemente nosotros hemos mamado mucho toda esa música, es nuestra música favorita y el grupo queríamos enfocarlo a una línea así dentro del hard rock. Evidentemente todo te influye y por eso quizás te pueda sonar a grupos como los que has nombrado. Sabes que, ahora te voy a decir una cosa y te lo digo de corazón, Rebeca, te conozco de relativamente hace poco, pero para mí vas a ser una referencia total en el mundo de las féminas. ¿Cómo te encuentras? Porque supongo que ya tendrás algún que otro relato de que tú vas a ser la próxima cantante reconocida d'oro a la española. Anda, ¿qué va? ¿Qué va? Yo no pienso en esas cosas, ni muchísimo menos. Quiero decir, yo canto porque me gusta, intento hacerlo lo mejor posible y oye, agradecida por el comentario que acabas de hacer, pero bueno, en España también existen buenas voces femeninas y ojalá algún día esté a la altura de las personas que acabas de nombrar, pero bueno, es una opinión personal y tengo... no sé. No, pero no sé, te da como... es como una responsabilidad, ¿no crees tú, Rebeca? Hombre, eso sería una responsabilidad muy grande, pero bueno, no pienso en esas cosas. Como te he dicho anteriormente, yo intento hacer lo mejor lo que sé, conozco mis limitaciones e intento hacerlo lo mejor que sé. Siempre tengo los pies en la tierra y yo lo único que intento es disfrutar. Me encanta, de lo que hacemos, de subirme a un escenario y, oye, si a la gente le gusta, pues todavía la recompensa cuando te vas a dormir es muchísimo mejor. Pero vamos, que no me planteo nada de ser nadie ni cosas así, o sea... Pues es una cosa, la gente que piensa de esa forma es la gente que llega más pronto a ese estatus, porque si no te lo crees, si no es una persona que te gusta la música, la cantas y la disfrutas, eso luego se recompensa con el tiempo. Bueno, pues nada, el tiempo no olvida las cosas. De momento nos planteamos pasarlo bien, disfrutar y seguir haciendo lo que nos gusta. Tiempo ¿Ha habido... ya tendrá que decir lo que diga. ¿Ha habido alguna diferencia en el proceso de abominable al anterior? O sea, a lo que es al antihéroe. ¿Ha habido, no sé, un proceso? ¿Ha habido una, digamos, un mejoramiento, una mejora, mejor dicho, acerca del primer a este segundo disco? Creo que más o menos hemos seguido la misma línea compositiva. Quiero decir, si te escuchas un disco y te escuchas el otro, la línea compositiva es la misma. La única diferencia que cambiamos de estudio. Con Antihéroe grabamos en un estudio y con Abominable en otro. Quedamos muy contentos con Antihéroe, pero queríamos probar otras cosas porque nosotros nos gusta ir, ir probando en sitios, porque a lo mejor quieres que una cosa te suene de una manera y a veces cuando trabajas con una persona que no te conoce de nada y empiezas desde cero, la perspectiva es diferente, ¿sabes? Entonces queríamos probar simplemente cambiar de estudio y la verdad es que el resultado nos ha gustado mucho. O sea, evidentemente con los medios que teníamos, el presupuesto que teníamos y todo, el resultado para nosotros ha sido chapó. Fantástico. Estamos muy contentos. Fantástico. Ahora voy a decir una concreta mía opinión. Por ejemplo, los temas, por ejemplo, el llamado Localizados o Estrella Inmortal, a mí viene un ramalazo un poco a bandas como Beethoven R, ¿me equivoco? Puede ser, no lo sé, o sea, quiero decir, te puede sonar porque Beethoven R al fin y al cabo también es hard rock en castellano. Sí, sí, sí. Entonces, de mis compañeros creo que la única que le ha gustado Beethoven R he sido yo. pero vamos, que puede ser, o sea, quiero decir, es rock duro o hard rock, como lo quieras llamar, y claro, ahí puede estar, te puede haber parecido, evidentemente. Rebeca, ¿quién fue la primera, bueno, tu máxima influencia a nivel de cantante, de fémina, cuando estuviste en esto de la música? ¿Tuviste alguna predilección por alguna cantante concreta? Más que nada, sobre todo porque, claro, luego se ha visto en tu trayectoria, ¿no? ¿Tienes una influencia de algún cantante, de alguna cantante? Mira, yo siempre, a mí las voces que siempre me han gustado han sido siempre masculinas dentro del mundo del heavy, del rock. Vale, me gusta, por ejemplo, no será el mejor cantante del mundo, pero para mí Graham Bonnet, la rabia, la fuerza que tiene, yo siempre la he idolatrado. O sea, es algo que para mí no tiene excusas. Evidentemente he buscado mucho y me he estado documentando mucho a través de cantantes femeninas. Yo qué sé, pues no sé, me gusta Doro Pes, evidentemente, me gusta Robin Beck, Azucena me gusta mucho, y luego está Laura de Garaje Jack, que para mí es una voz que es impresionante, así como también Patricia Tapia, yo qué sé, es que hay muy buenas voces femeninas. Lo que me y siempre de las que aprender. Claro. Lo que me estoy dando cuenta, Rebeca, es que tienes un abanico muy amplio de música, desde hard rock, desde AOR, desde heavy metal. Eso es bueno, porque luego lo implantas en tu forma de cantar. Sí, a mí, quiero decir, yo mi estilo favorito es el rock duro, pero yo escucho prácticamente de todo menos reggaetón. Y los cuales a principales que tampoco me van mucho, pero sí que, por ejemplo, el AOR me encanta. O sea, me estoy muy fanática del AOR y yo qué sé, me gusta oír de todo un poco, la verdad. Ahora sé que tenéis pues una piedra clavada en lo que es en el estómago, que es el bajista. ¿Ya tenéis bajista? Porque parece ser que bajista estaba la cosa pendiente. Sé que es una noticia un poco escondida, un poco oculta, porque a lo mejor sí. Es alguien conocido de Valencia, muy conocido puede ser. Hemos tenido muchos cambios de bajista, la formación siempre ha sido la misma, exceptuando el bajista, que han habido varias personas que han pasado por la banda, pero bueno, ya tenemos nuevamente bajista, es una persona de confianza, la conocemos de toda la vida, es un músico inmejorable y yo creo que a la quinta va la vencida. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Pero de momento no le queremos hacer, claro, nos ha pillado el confinamiento y le queremos hacer una presentación como se merece. Entonces, cuando todo esto pase, le haremos su presentación como parte de 4-0. Claro, también en este momento del confinamiento y de lo que es de cortar las alas a la cultura, supongo que la banda 4-0 tiene ya cerrado algún que otro concierto y claro, se ha tenido que posponer o suspender. Correcto, quiero decir, conciertos a la vista no teníamos por la carencia de bajista. O sea, que sí que nos han salido fechas ahora para final de año y claro, pero están en el aire. Entonces no hay nada definido. Hasta que todo esto no pase, no hay un plan inestipulado de conciertos. Claro. Entonces todo lo que haya hasta ahora está todo en el aire. Hablemos de la portada, Abominable, una portada que dice mucho y dice poco. A ver, cuéntame qué quiere decir concretamente esa portada. Pues nada, queríamos un poquito una portada un poco, ¿cómo se dice?, apocalíptica, ¿no? de desastre, de como extinción de la raza humana, donde solo sobreviven los que están escondidos y nada, la verdad es que quedamos muy contentos con quien nos hizo la portada. También hablando del trabajo, de lo que es en sí todo lo que es el material, ya habéis tocado en directo alguna vez. ¿Qué tema gusta más al público en directo? ¿Hay una canción más que arraiga más que otra o todas por igual? Supongo que habrá alguna favorita por el seguidor de la banda 4-0. Sí, más o menos el repertorio suele funcionar bastante bien, pero sí que es verdad que hay temas donde ves a la gente que se vuelca un poco más, como puede ser Dame la respuesta, o Abominable, o Miente, o Reacción, que ves a la gente que dice, jodín, están ahí con nosotros, gozándolo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hablando de Abominable, sí. El tema este es abre el disco y fue elección de que fuera este así o al azar, porque nada más ponerlo te mete una patada bien dada de los huevos y te deja tirado. Sí, no, fue intencionado. La elección de Abominable era muy intencionada. Nosotros, quiero decir, somos más rock duro, ¿no? Abominable quizás es un poco más heavy. Sí. Entonces, en el anterior disco apostamos un poco más por una canción más hard rockera que la Miente, y este queríamos meter un poquito más de tralla. Y Abominable, evidentemente, era la elección. O sea, no había otra. Además, que es un tema que entra directo al corazón. Es que es así. ¿Quién sois en la banda ahora mismo? Aparte del bajista, que lo quieres dejar como sorpresa. El bajista sorpresa, que está en incógnita. Sí. Pues mira, está Iñaki Genís a la batería, que lo conocemos de toda la vida. Gonzalo Lorente, que es el guitarra, que yo ya compartí grupo con él en una anterior banda, y yo, y el bajista, que lo tenemos de todavía tapadito. Debe ser, no sé, como un niño con zapatos nuevo, ¿no?, cuando salga este nuevo componente y hagáis la presentación oficial de 4-0, porque sí. Claro, es que es eso, es que ahora mismo, como no hagas un streaming, un directo así, no hay conciertos ni por asombro, o sea, tristemente claro. Es lo que hay ahora y hay que intentar pues preparar todo. Y bueno, los nuevos temas, ahora voy a un poco indagarte y darte la cicatriz un poquito. Los nuevos temas, ¿de qué palo van a ir más o menos? ¿Hay algún título ya? ¿Hay alguna idea, sea conceptual? Ya que también el tema de confinamiento también puede crear temas. Claro, puede crear algún tema. Todo lo que tenemos compuesto hasta ahora está compuesto estructuralmente a nivel musical. Vale. ¿Vale? Y melodías a nivel inglés chapucero, ¿vale? Porque luego nosotros eso lo trasladamos a una letra en castellano. Y nada, eso. Que todo puede ser, alguna letra puede ser que caiga sobre toda esta situación. Y nada, todo esto también nos viene bien. Yo creo que las bandas debemos de pensar en planear ahora, o sea, hacer una buena planificación para un futuro próximo de cómo abalanzarnos sobre cuando podamos salir de este confinamiento. O sea, que el tiempo se aprovecha igual. O sea, hay que planear, hay que hacer un planning, hay que estructurar bien los tiempos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a plantear y cosas así. Bueno, también el tema de trabajo, de elaboración del trabajo, siempre suele ser una especie de elaboración de un músico. Tú lo he dicho ahora mismo, uno busca lo que es la instrumentación, otro busca lo que es las letras, que es un trabajo en común. Llegáis al local, cuando hay local, por supuesto, ¿venís con las ideas ya pensadas o es un trabajo que hacéis cada uno una cosa? Principalmente el que se encarga de la composición es Gonzalo. Gonzalo es el guitarra, nos trae siempre las estructuras al local con una... más o menos definida una melodía, y él tiene todo muy en su cabeza muy como quede sonar, y luego claro, la parte de cada uno ya la vamos sacando acorde y a razón de lo que él nos ha expuesto, y ya a partir de ahí modificamos, pues oye, esto me gusta más así, ¿y por qué no hacemos esto así? Y entre todos terminamos de componer los temas. Como San Google siempre tiene toda la información, yo el disco este que ha dicho anteriormente, anterior no lo tengo, pero bueno, he visto que hay temas que están también en este disco, han sido regrabadas para este Abominable. ¿Cuál es el motivo? Han sido, por ejemplo, de sobre todo de hemos regrabado de la maqueta. Sí, localizados, ¿vale? Y aquí te espero. Exacto, localizados y aquí te espero, porque pensábamos, o sea, seguimos pensando que son temas muy aptos para nuestro repertorio y que se merecían una grabación en condiciones. Es decir, no es lo mismo grabar un tema a toma directa en una hora que grabarlo por pistas y darle el cariño y el mimo que se merecían. Y como eran temas que para nosotros son válidos, pues creímos que era bueno darles la oportunidad que se merecían. Por eso los incluimos en este. Perfecto, perfecto. Cuando estuviste en el estudio grabando este Abominable, esta pregunta la hago en todas las entrevistas porque siempre salen sorpresas. ¿Apareció la musa de la inspiración? ¿Apareció alguna cosa a última hora para incluir que no estaba incluida en la maqueta o en la claqueta para ir directamente con el trabajo al estudio? No. Yo, para mí, desde mi punto de vista, la inspiración no existe. Existe el trabajo. Vale. Entonces, nosotros al estudio vamos con todo muy mascado. Nosotros nos hacemos una preproducción siempre, que nos escuchamos y al estudio, quiero decir, el estudio vale dinero, al estudio no se va ni a improvisar ni a sacar temas, al estudio se va a grabar lo más rápido posible y lo mejor posible. Sí, porque eso va subiendo el dinero, claro que sí. Claro, entonces nuestra manera de trabajar es esa. Todo en el ensayo, todo muy bien cerrado, o sea que no se queda nada, nada, ni un punteo, ni una coletilla, nada, o sea, todo muy bien estudiado, muy bien cerrado para que no tengamos las sorpresas del estudio, decir, ay, ¿y ahora qué hago aquí? Bien, bien. No puedes dejarle al destino de la inspiración eso. Aunque hay gente que lo hará y le sale bien, o sea, quiero decir, claro, sí. nosotros no lo hacemos. Hay una canción que a mí de verdad me ha sorprendido porque es diferente a todo el disco, que es Paradise. Sí. Paradise está, no sé, es como diferente a todo lo que está grabado. ¿La idea era esta o cambiar un poco? ¿Es el futuro sonido de la banda para este próximo disco, por ejemplo? No, creo que decir, más o menos todas las canciones llevan una misma línea, sí. Pero sí que es verdad que Paradise y Aquí te espero son temas un poco más que se salen dentro de lo que es la línea del disco. Pero no, quiero decir, no es un anticipo para lo próximo ni nada. Quiero decir, nosotros cuando compusimos, por ejemplo, Paradise, es una canción muy directa y funcionaba dentro de lo que hacemos y en directo funcionaba maravillosamente y, o sea, cumplía todos los requisitos que nosotros le pedimos a las canciones para que las demos por válidas. Hay canciones, tenemos muchas canciones que se han quedado en el tintero. O sea, quiere decir no nos han convencido, las tenemos ahí, en un futuro sí se les puede pegar una vuelta bien y si no, pues nada, se quedan apartadas. O sea, lo que grabamos es porque creemos que para nosotros es lo que queremos mostrar. No hay relleno, no nos gusta incluir canciones de relleno. Va, nos falta una, porque podíamos haber grabado 10 canciones y hemos grabado 9. 9, sí. ¿Sabes? Perfecto. Meter la décima por encajarla como un calzador, pues no, pues se queda fuera y son 9, ya está, no pasa nada. Muy bien, estamos entrevistando a Rebeca Montón, la cantante de la banda 4-0. Bueno, Rebeca, y una cosa que me hace gracia a la vez, me sorprende, ¿por qué no estáis con un sello interesante? Un sello que por lo menos apueste por vosotros, porque vuestro trabajo está hecho, está, digamos, que cocinado y comido por vosotros mismos, está autoproducido por vosotros, grabado por vosotros. Sí, todo. ¿Y cómo que no hay un contacto, yo qué sé, ya que estás en Valencia, por ejemplo, vamos a decir un sello valenciano, Malditos Records? Quiero decir, lo intentamos una vez con Antihéroe, creo que fue, y nosotros lo mandamos a todos los sitios, pero si no hay respuesta, pues no vas a suplicarte y ponerte de rodillas. Nada, seguimos autoproduciendo, autoeditando y autogestionando, no pasa nada. Me encanta porque eres alegre, te tomas todo con humor y lo bueno es eso, que la música, como te comiences a comerte la cabeza, creo que acaba la cosa muy mal, porque es más, claro, que, más la música la pasa a tu terreno de vida personal y es cuando sinceramente pasa factura, Nosotros, claro, para nosotros como para la mayoría de grupos, la música es nuestra pasión, claro. Quiero decir, ojalá algún día podamos vivir de esto, somos conscientes de que es muy improbable, Quiero decir, nosotros seguimos poniendo pasión, amor y dedicación a todo lo que hacemos, pero evidentemente somos conscientes de cómo está la escena y el panorama. Nosotros tenemos cada uno nuestros trabajos. La música es nuestro mejor hobby. Entonces, es lo que hay. O sea, quiero decir, es simplemente ser realista. Ojalá algún día suene la flauta. Ojalá, claro que sí, ¿por qué no? ¿Lo intentaremos? Sí. Pero somos conscientes que es muy imposible. Hablando de Bitácora, por ejemplo, ¿habéis salido ya alguna vez fuera de Valencia a tocar? ¿La gente os conoce fuera de la zona del Levante? Sí, sí, hemos hecho fechas fuera de Valencia. Hemos tocado en Madrid, hemos tocado en Zaragoza, en Alicante, en Albacete. Bueno, hemos hecho varias fechas fuera y la verdad que unas muy bien y otras muy mal. Ya, suele pasar eso, tristemente. Pero bueno, sí, es. Claro, es que esas cosas suelen pasar, pero bueno, hay que salir. Yo no me quiero quedar tocando en Valencia, solo, ¿sabes? Otra cosa que me interesa saber, por ejemplo, es cuando, no sé cómo decirte, pero ¿cómo ves el panorama actual del rock nacional? Porque sinceramente tú lo ves, yo hago radio y pongo bandas que me sorprendo que son de España, no de sorpresa de hostias, aquí esto se hace en España, no, la calidad que hay por grabar y por nada que envidiar a las bandas, como aquel estatus, los alemanes, los ingleses, los americanos, es que España está muy bien. Correcto. ¿Tú crees que hace falta una regeneración ya de bandas grandes que ya se vayan a tirar la toalla, digan, vamos a dejar paso a bandas como por ejemplo a 4 bajo cero? Quiero decir, las bandas existen. Hay infinidad de bandas en España que deberían estar en primera línea. No sucede, no sé por qué no sucede. No creo que tenga que ver que las grandes bandas tengan que apartarse ni nada. Eso quiere decir que no hay oportunidades, no se apuesta en general por las bandas poco conocidas como podemos ser nosotros. Entonces, quizás un poquito más de apoyo por varias instituciones o provincias o yo que sé, o lo que sea, estaría bien, pero calidad, vamos, aquí en España hay bandas que no tienen nada que envidiar a grupos de América, Inglaterra, Alemania y todos los palos que quieras. Además, tú lo sabes, que justamente tu programa apuesta por este tipo de bandas. Sí, por supuesto. Hay una cosa también que me hace mucha gracia, porque es que esto se hace gracia. 4 bajo cero, ¿os han confundido con bajo cero? Con muchas bandas. Claro, yo cuando me llegó esto de 4 bajo cero, le dije a Zenón, ¿seguro que se llaman así? Sí, digo, es que había un grupo, creo que fue muy, sobre todo triunfó en México, ¿vale? Los bajo cero. Y claro, sí, con C. Correcto. ¿De dónde viene esto? Porque claro, esto es una temperatura, supongo, ¿no? Una no sé. Sí, pues mira, si quieres que te diga la verdad, primero lo que me has preguntado, lo de pensando en el nombre, nos llaman bajo 4-0, solo bajo cero. Bajo 04, bueno, porque sí, no, pero sí, igual, sí, ese sí, es sí, el sí, rollo, ¿no? Sí, que sí, mola. y nada, lo de la poner el nombre no es que no tiene ninguna historia, porque nos sentamos y dijimos, a esto le tenemos que poner un nombre. Y claro, cada uno empezó a decir nombres y el que más nos sonó mejor, el que mejor nos sonó, pues 4 bajo 0, pues perfecto, nada, 4 bajo 0, no tiene ninguna historia, sí, es verdad. Es que 4 está en medio, claro, dirías bajo 4-0 y no es 4 bajo 0, sí, claro. Es lo que hace gracia, que tiene que saber y saber qué grupo existe con este nombre, si no meten la gamba hasta arriba. Claro, en verdad en el logo está el 4 por delante de bajo 0, vale, que se debería de, claro, lo que pasa que evidentemente tú si lees de corrido es bajo 4-0, sí. Pero bueno, 4 bajo 0, no pasa nada, que estamos acostumbrados, pero que no nos da igual, no hay ningún problema. ¡Ostras, los bajo 4-0! Y yo, sí, somos nosotros. ¿Cómo está el panorama en Valencia de las bandas? Sé que Valencia, yo recuerdo en mis tiempos, ya la edad que tengo, pero antes Valencia era muy maquinera, era muy discotequera, sí, era muy ácida y demás, pero ahora lleva un tiempo que lo que es Valencia, lo que es el Levante en general, tiene bandas muy reconocidas en el panorama del heavy metal patrio. Sí, no, quiero decir, el panorama, seguimos estando en minoría, pero es verdad que la afluencia de conciertos y público y todo eso suele estar bastante bien. Yo casi todos los fines de semana voy a conciertos y la verdad es que también hay mucha oferta todos los fines de semana, hay muchas salas también. Entonces, quiero decir, aunque la inmensa mayoría escuche maquineto, reggaetón o lo que quieran, Pero bueno, Valencia tiene su público heavy, fiel, y nosotros no tenemos ninguna queja. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha visto a la banda en directo y le invitarías cuando todo esto pase y ya tengamos conciertos? Porque claro, lo que va a pasar, estoy súper seguro, es que va a haber una demanda espectacular de conciertos. Va a haber a doquier conciertos. La gente va a saber dónde va a ir a los conciertos en inminentes fechas, cuando sea así, todo oficial. ¿Pero qué le dirías a una persona para que asista a vuestro concierto? Nada, que sobre todo los amantes del rock duro, patrio, que has dicho tú antes, o del heavy metal. Me ha gustado lo de patrio, ¿eh? Me ha encantado. Pues nada, que nosotros tenemos un buen directo, nunca repetimos repertorio, siempre cuidamos mucho los repertorios, tenemos un buen directo, potente, y que nos lo pasamos en grande en el escenario, y que, quiero decir, nadie pierde nada por ir una vez en su vida a ver una banda que no conoce. Nosotros los invitamos, y si quieren repetir, pues que repitan, y si no, pues nada, ya nos han visto una vez en su vida. De verdad que sigo diciendo, me encanta cómo eres, porque es que pensaba que era porque está fuera de lo que es de cuando estás con los colegas y demás, que estamos hablando por el Zoom y demás, pero es que eres así en verdad, musicalmente hablando, y eso es para ti no sé, es una medalla que tienes que ponerte, porque hay gente que de verdad, como están las cosas en el mundo de la música en España, que mucha gente lo ve muy difícil a nivel de otra vez remontar y comenzar con shows, con personas, en los conciertos, no con uno, con dos, sino con lo que sea necesario para un concierto. Esto pues a ti te hace grande, de verdad. Rebeca, ha sido un placer de verdad aquí hablar contigo. Igualmente. Y bueno, pues sabes que es tu casa, la hora del rock. Cuando tengáis, por supuesto, al bajista oficial y temas nuevos, espero que seamos de los primeros en pinchar los temas de 4-0 o 4-0. Por supuesto, muchas gracias a ti, Paco. Enhorabuena por tu programa. Yo soy seguidora tuya y agradecida. Y cuando quieras, ya sabes que estamos para lo que necesites. Y por supuesto, en cuanto tengamos un adelanto de algo, serás de los primeros. Muchas gracias. No lo dudes. Rebeca, un saludo a la banda. Igualmente, de tu parte. Simpatía al poder, Rebeca, sigue así, esperamos todos de verdad ese nuevo lanzamiento y el nombre de ese bajista que tenéis muy escondido. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock, aún nos queda un poco de programa. I remember. cantos al unísono, guitarras muy rítmicas, batería doble bombo. Así es el power metal europeo. Desde Suecia, los Mad Hatter, el sombrero loco, como Alicia en el País de las Maravillas. Y este, Innate. Vamos a irnos, amigos y amigas, al disco del mes de junio. Como sabéis todos y todas, es el trabajo de la banda Firewind, un grupo que le estamos dando mucha fuerza al nuevo trabajo llamado así, Firewind, nueva etapa, nuevos componentes y nuevos temas. Disco del mes. Disco del mes. Del mes en esta hora rock olla número 82, Space Cowboys, Firewind, mes de junio para Firewind, disco súper recomendado en la hora del rock. Baby, you and I love. You got me forever. Can't change. Bueno, y parece ser que la banda House of Lords saca nuevo disco, de hecho ya está en la calle, bajo el sello Frontis Records. Escuchamos este trabajo de James Christian, el que lleva al frente la banda, que es el luchador que siempre está al frente, en este caso cantando The Both of Us. Vámonos a Barcelona con un grupo llamado Sin Retorno. La hora del rock. Una maqueta que el grupo grabó en el estudio llamada Nueve Círculos. Aquí tenemos cuatro canciones: Bésame, Calles Peligrosas, Desesperación y a que escuchas, Esclavo, Sin Retorno. Banda que de verdad pronto van a grabar nuevo trabajo y aquí tendremos en exclusiva temas ya grabados en estudio, vamos, en condiciones 100%. Ahora esto es una muestra de cómo puede sonar la banda para ti, desde esta Hora al Rock número 82. Y eso voy a hacer, hoy la cumpliré. Y de la zona de Barcelona vamos a irnos a la zona de Ibiza con este grupo que está quemando todo. Ellos, cómo no, Vitrol y este Enemigo. ¡Enemigo! Sigue por mi camino. Es muy duro, te lo digo. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. La Hora del Rock, con Paco Jiménez. Andy Bolton, su guitarrista. Tras casi 10 años inactivos de Secano, vuelven Tokyo Blade. Ya pusimos la semana pasada, bueno, hará dos semanas, mejor dicho, el adelanto de esta banda británica. Un grupo que estuvo, yo recuerdo aquel disco Night of the Blade, que un día vamos a intentar rescatar algún clásico en ese baúl del tiempo que tenemos tan particular en esta Hora del Rock. Vamos, en esa sección llamada Clásicos, la Hora del Rock. The Lie of Soho. Ahí tenéis el nuevo trabajo de la banda Tokyo Blade. Aquí tenemos ahora una petición. Se nos va para la zona de Cáceres. La amiga Encarna nos pedía algo de la banda Metal Shores. Es su cumpleaños y para ella cumple 48 años. El tema que estoy seguro te va a encantar. No me lo has pedido, pero creo que es uno de tus favoritos. El tema para ti, The Dark. Feliz cumpleaños y que sea mucho más en la escucha de la Hora del Rock. Happy birthday to metal. subido. Enter your life plan, golden messages. Now you're open to anyone. They know more than you know. Y ya estamos llegando al final de este número 82 de la Hora del Rock, y para hacerlo vamos a finalizar con un grupo japonés de chicas. A mí me encantan cómo trabajan, cómo se lo hacen. Digamos que tocan el palo del power metal, pero lo tocan muy bien. Ellas son las chicas de Love Bite. Y con esto nos vamos ya hasta la próxima semana con mucha más música. Os recuerdo, tenéis el jueves entrevista con el guitarrista de la banda The Reaper en Destripa Rock en YouTube, y el martes tuvisteis a Ernesto Castilla de la banda Embellish, también ese Destripa Rock. Vamos a irnos con el tema Unbroken de Love Bite. Hasta la próxima semana. Desde Menorca, we salute you. Mi nombre es Paco Jiménez, producción de Alberto Comas para el grupo de emisoras AMSC. Stay fucking heavy.